Shamupashun, shamupashun, mashikuna, kaikitu villamanta, kairixinaku uyachiwan kuna tutapi shamunchi, shinayata kayukumanta, tukuy Ecuador mama yaktapi uyakuna, shinayata shukti shukti ayu yaktapi uyak mashikunata. Shinamikan, kikinkuna, yayakuna, mamakuna, kikinkunapak, yankaipi, shinayata yachaykunapi ajilla, rishka kachun nipanchi kayukumanta. Shinayata kaipunjakuna ya wambrakuna, ya uchilla wambrakuna ya, paikunapak yachaita, shinayata nivel básico nishka, shinakashu colegio wambrakuna, ya tigrangapak, ya tiyakunkuna, shinayata paikunapak chay utilis nishkakuna, fangakuna, chituku ya espina chaykunata ya. Randishpa ya kuna punjakuna kanya alistarikunkakunami, mama yayakunaka. Shinamikang mashikuna kunan tukuy punjakuna shina, kay riksinakuy uyachimanta tigramunchi na chukay kikingunawan yuyaykunawan shinallatak shukti rimaykunawan chayamungapak. Shinamikan Marcelo Atupaña shungumanta kikingunawan acompañangapak shinallatak mashi Daniel Castellanos kay angukunata washaman yanapakun paykunawan ñukanchi kaypi kunantutapi shikagrinchi kikingunata acompañashpa. Shinamikan mashikuna kunantutapika bueno kuna punja kuna ka siempre kai kushki hawa kuna paluna kush pasamun china jata shukti shukti mashikunaun Himalaya tipai kuna kapa kun china hasta un yukanchiwan pai kuna rexisis pa yukanchiwan kumbida chung nacho china mikan kuna tuta pika charinchi kai shukushki wakichi wasimanta cooperativa de ahorro y crédito 20 de febrero pai mashimikan Alberto Santillán pai ka kai cooperativa kai kushki wakichina ukuta apak mashimikan shinallata pai ka pueblo Otavalo manta mikan mashiku alishamushka yupaychanchi nayukai uyachima shamushka manta yupaychani mashi atupaña yuka kikin convidashkamanta asha hasta ka kushkushka kani kaipi kunan kai pachapi pa las pakatishun imagina kushki wakaichi 20 de febrero shamushkata imatapi kunata kutichishpa katishun yupaychane kayashkamanta maisumang mikan kutinjapish yupaychanchi kai uyachiman shamushkamanta shinapaka shinaspaka kallaripashun ya kai cooperativa nishunchari kai kushki wakichina wasidaka ima yo iwanti sinajeta masin wa masin wa tamanta ti ke kikin kunaka bueno kai cooperativa ta guinya chispisa mungichi are ñukanchi kai Quito pika usanchi otavalo manda shamushka runa kuna shinami kai pipa hiver kanchi shukushki wa kichina wasita viña chinata ñukanchi munanchi ya amu kuna kamana ñukanchi man fangaya kushita maña chinga pa munan pai kuna kastaka papel kuna tastaka fanga kuna ta rurachun mandan chayka wakimbi kamana ushanchi mana paktachi ushanchi chayka mana maña chin chay kuna manta yuyarishpa mi ñukanchi kashu ñukanchi pura tanda na huishpa asha kushkita churashpa mira chispa ña shu kaja comunitaria nishkata rurashpa kallarirkanchi mashna pura ti kallariparkanchi chunga iskay chunga pura kallarirkanchi iskay chunga pura runakuna tabla runakuna bueno kallaripi shinji mikarka mana shinji mikarka mana fangaya ari nirkachu mexikuna kumba kunapas paikuna nirka mana usharingachu nakatita usharingachu shinji mikanga sakishunya nina jorka pero ñukanirkani na ñukanchipi ñukanchi vepi tian ñukanchi munaipi si es que ñukanchi tukuylla shinji tukushpa trabajashpaka ña upama rishunmi rurashunchi nishpa nirkani bueno hipamun ña chungapura ari nirka chayka ña asha kushkita tandachishpa ña kallarirkanchi hipaman kay shukuna kimirimurka ña maisumak nacho kaypi mashi Alberto Santillawan paigunawan yuykunata bueno kaypi pay riksichikun paypa paymikan kay cooperativa de ahorro y crédito 20 de febrero pa apak shinapish kan mashi Carlos alli shamushka ima nishpati hipasha kan kachayamupangui ya masti antawakunaman yapasha karkan na utsayalichi sakin shinapash ña kaypi kapanchikpak shunkulla shamushkamanta mashiku yupaychay mashi Alberto riksisayashpami shamupani shinashpaka katishun yari katishun shinamikan mashi nikungui nacho bueno pues nishunchari kunan punllakunakamaka bueno nishuncha imala imapi llamantatik kikinkunaka kushkita mañachinguichi kay cooperativa ukumantaka Adi kai cooperativa ka abierta nishka mikan. Yeah. Chayka mana shu pueblo pagya, mana shu runa kunapa mana kanju sino tukuy kunapa maija muna kunapa mestizo kunapa afro kunapa runa kunapa maija muna kunapa mana harkanchichu nipita ñukanchi cooperativa tukuy kuna kimiri ushami May suma chay kanacho sino ya ta bueno nishun chari pikuna te astawan kuchuyan nachu kuchkita mañangapa kay ukumantaka. Ari, ñukanchi yuye, más que todo ñuka yuye, mi kan pueblo man yakunaman yangangapa. Centro kunapi ña banco kuna, cooperativa kuna, ña tukira mutualista kuna, tian. Pero man yakunapi, chay wakcha barrio kunapi, mana cooperativa kuna tian, chay manta ñukanchi, kay barrio Rancho Bajo, nishka Quito Norte, kay Cotocoyao chay, lado man kanchi, chay pime. Chay kachay barrio manta, chaypi causa kuna, hasta que kuna causan karu yakta manda shamushka kuna, Loja manda, Cuenca manda, Otavalo manda yata, Cotopaxi, tu que lado shamushka kuna causan, pay kuna kimirin, pay kuna yukanchi pa cliente kan. Masti, kay kunan bika código monetario nishkan achitian, mushu código monetario. Chika, chay mushu código anga, kikinguna pa chay kutkiwa kechi ukuka, imagina pas ya na parisca chorricurín o hasta onga ya que pecho cuando pan y chimas. Nyuko y vepi ya na panga mi kai kamachika kunaka. Manara tuki rixinchi, asha rixinchi pagati na junchi, sinapa shinji mi kanga, pero nyukanchita ya na pangami. Porque mana chaitiakpi ya maikan munashka sina ya ngata manejas pakayarir kanya. Imagina mi ninche ña pay manashkata pactachispa, pero ña su control, su kamachishka tiagpika ña chaypi jarkarina tukunga chaymanda yanapangami yuyani. Nacho, kunapika chay ñopa puncha kunaka tiarka chay mi central de riesgo nishka nacho, kunapika mushu sistema nacho tian, chayka chayman mishkikinkunda kawangu rishka chukapangichi. Are, ña paikunaman llankanchi, paikuna ña Ariñao Pacona, que es central de riesgo, chaype, maijan mana, kushkita pagar, piña chayman, cachana carca. Kunambi, como historial crediticio, nishka me chayka manejarín. Sinapash, central de riesgo, sinayata, calificación con la churashpa, pay con la cachanchi, porque pay con la ricón y ma calificación de churanta, pay con la trabajanchi. Wakimbika, chay. Más y pura caimanda y más central de riesgo pica o manacas para que historial crediticio ni pica mana paga y tausas que hay más pero si no pasa más y pura caimanda cuita maña jupica maña chispa para que no maña chispa que y mata tocón que cuita o que chico cuca que con la cooperativa y mata con Ari, o aquí en Vica ya aquí peor manche ya está pura caimanda, runa pura caimanda o aquí en Vica Ari maña chispa ni pa conchi pero aquí una gaña na pagasha ninche gaña shinji ya kipi urmanchi ya abogado con atajapispa ya cobran a pacallarín a tukun pero si na pisho aquí una ka ungushka kaimanda o tal vez trabajo ta chingachi manda mana pagaimanda che central de riesgo marishka ya che pican paikunata kutin rimashpa ya palarishpa entendishpa gaña paikunata rixishpa gaña kuanchika paikunata kutin pacta chimón Punda kuna ka mana chaita rikushpa, ña mana pagapika ña tuki kuna ta en central de riesgo makachagarka. Pero wakin pika ña wakin cliente kuna ka noche ña warmi ungupi, ña trabajo ta kichitukushpa, y mapshpa sakpika mana pagavisharka, chay kuna mandaja, chay kuna ta kutin rimashpa arlashpa entenderishpa ka, ñukanchika ña wakikunchi, chay kanya paikuna ña trabajashpa katin. Claro, sumak. Hasta wan rimarishpa katingapa, Nacho Shugo, Takikuman Rishon Mashi Marcelo, Chei Pakatika, hasta wan yuena hungapa, Kikin Kunaka, imaginata Chei Kulkita Mañashka Mashi Kunataka Kati Chingichi, Nisho, Nishun Januka, Mañayman Shugo, Ishke Warangaguta, o Kimsa Warangaguta, Chei Kikin Kunaka, imaginata Kati Ishpa Kangichi, Chei Nyuka, Nishun Tanda Tarungapa Mañash, Chei Tanda Rebek, imaginata Kikin Kunaka Kati Ngichi, Yanapangichi, Chumanachi, Yanapangichi, Chika, Chei Yuyi Kunawan Tira Musun. Arishinamikang Mashi Daniel, Takim Chamon chinas yo. Hasta. Shinamikan tigramos panchi kai sumak taki na ju wambritas wambritos nishka taki un na ju mai sumak taki shinajatak na pasyon nichi kai nyukanchi kai Ecuador mamjakta pu oyakunapak shinajatak oyakunkuna kai Guayaquilpi shinajatak oyakun Cuenca pi Riobamba pi Ambato Latacunga shinajatak kai Quito bijapipi oyakunkuna na ju kai Sangolqui chaipi shinajatak shukti mamjakta kunapipi shuyunyaki pajaun yapaikuna kishkanga shinajatak paikuna na paita kachangapa shinamikan katinchi na ju Katipasun Villachipasun Kutin Kaipimi Kapanchin Mashi Alberto Santillán Nacho, Mashi Alberto Santillán, Kikinga Kinchuki Runachu Kapangi. Ari Kinchuki Jekta Mandagani. Kinchuki manda Mashi Konaka Asata Shugo Shugi Achaita Shugo Wakin Konaka Shugi Awarta Charin Nispan in Kona. Mana mana agato mandasnaja o mana ilu mandasnaja mana peguchi mandasnaja kinchi kono kinchi kipacha ali ma ni mama tacha sina ningona bueno yo kanchi kinchi kiro na kona ka mana ya pamilla kona kanchicho más bien huyaita charinchi kaisu ayu konata kaisu machi konata kuten agato machi kona kasha miye ka se manda masha sikan kanchi peguchi kinchi ki sina ya canchi paipura y canchi kinchuruna kunaka hasta un ya canchi sina telas pe aguaspa artesanía tarurashpa eche ite yo canchi ya kuna ya chachishka eche iwan katinchi eche mi hasta kata ayudashka yo canchita ya kai viñe kunaka reña karo yakta kunama reish pachashna kausan y mayur kuna ya kai piña kausan kuna Kinchu ki manda kuna chu kajaripika yakta manda niya riska nishong chay shug mushu go mushu yakta kuna man Ibarra man chay pakipaka masti Colombia man na chu Bogotá man sina kinchu ki manda kuna chu kajaripi yuxin o pika nata kajaripi yuxin kinchu ki manda mi yuxin punda más o menos año 1950 chay bata kuna piña yuxi kajarin chay punja kuna pi chay hacienda vecino kinchu ki hacienda ya para una conata ya que chirca trabaja chispa mana pagaspa se manda o quien una niña mejor yo chirca como trabajan a tía charca y si no ya está para ir con una cama se pone ya con api carca animal con ata guanyo chispa y cheta jatunata de charca se que para ir con una callaripi carrisca me iba a rectaman se pe ali negocio tía nipi se que chaipi miña causa es para callarisca Chay washakuna ña rishka wakin una Cotacacho, una San Gabriel, Tulcán, shina ña Bogotá, kamarishpa ña shina kallarishkin chukimanta maruna kuna ña shina purishpa kallarishka chay mandami chakiango fitirishka kuna ninchi. Shina yata kay kichukimanta runa kuna yukshirishka ningi. Pai kuna kay ningi cha Ibarra, Bogotá, pi kausaku nacho. Pai kuna kay runa kausaita yati cho hasta un fuku yachishpa kausakun kuna. Ari shu... kishka katinata rikurkani ganya sarampunja kunaja chaypi nin Bogotapi kausa kicho taula ñukuna bueno ñukanchi kicho rimay chingarijunmi nin ña jipa piñaykuna mana riman porque chaypi ña michukunawan tandanajushka ña escuelapi colegiopi kashpaka ña runa chimikuta mana riman wasipi rimanllari yayakunawan pero ña shinapish chingarishpa katin chaymantami ucha imata rurashpa asha shinchi china kanchi nishpami kishkata churashkarka chayta rikurkani shinaka chay Bogotapi ashtaka kuna tiyan manara chinga chinyo pero shinapash ña asha asha ña chingarishpa katihun kichwa rimay masti kikin kay Quito llaktaman shamushpaka ima llakikunata charirkankichi runakuna ashtawan pachaka chay kullkipi rikushpa ñukanchikpa kaypi trabajanata tarina shinchi karka mana pipa escuchas nercacho solo construcción sin alguna trabajas porque bueno sin ni trabajo alguna trabajas porque trabajan a mi cargo pero oxinap o su hotel pima trabajan a paga ni na sin llegar que mana pipa se apinga para mandar callacho se manda tau que cona cuatín tigres para ya está marirca cuatín yuca que caipi sacrificane caipi estudia chanispa yuca quincho que manda yo siempre cane primaria ta tukuchikaja mas no wata kuna charishpa te shamo parkangi 16 an charishpa che primero shamo kan che hipa shamo kan ni 19 an charishpa nya kai pe kidrakan estudiashpa colegio me kurkani punja trabajashpa tuta colegio me kurkani sukta colegio pe tukuchirkane. Shuwata rishpa. Mana shu trabajo fijo charishpa ka maipi trabajo tarishka puesto pe colegio tamaska kargane. Mana shina ni asha tukuchirkane y tukurirka. Sina chay yaki konata kikin kausaipi kikin bachaga yaki konata yalishka kashpaka kunanga kai kulki wakaichi ukuanga ima sinata yana pangichik mashi. Nyuka yoi karka siempre runa pura yana paringapa nishpa chayka nyuka munani runa kuna kimerishpa mamaipi ima shug negocio takatinga pamunashpa kulki u tamaño isha mucho más que hace cultivita cucho un paico una callaricho un paico una chinito cucho ña ali trabajan un hobby ña que está omira chis paña que te cucho un llami sin asha cucho pa callarinchi ña rexis pa caña está omira chis paña ya sea que ya está cuenchi paico una chinito cucho pa paico una pis negocio machura es pa mira chis pa caticho somos más chica ña culti maña chica catica que tengo una pa che o comanda hasta ahora más pa acá imagínate catichingi chignishon a ver nuca nisha ima gota ronga pa o tanda gota ronga pa que mañas nacho ima che tanda rura che cosa anta con ata running up ima manda kas paka sina haku con ata running up ima mañas che cachai che rura y pactar chunga imagínate catichingi chimasi con catichingi chichu o sakingi chijanya mañas chipak mañas chipaka ño kanchi rikunchi imagina rinoxkata katina kan wakimbika wakimuna ka mañas sinaspaka ima pagmañashkata naruran shukunatara randishpa kulki tukuchin chayka mana pagayta ushan chaymantami ñukanchik como cooperativa ka siempre kulki mañachishka washa rikuna kanchi maypita chay rura nishkata rurajun narurajun imata randishka narandishka shina rikushpa katishpa rikuna chaymi ali mana kashpaka wakinkuna kulkita mañan shinashpa fiesta taruran kulki tukuchin hipamanga ña ñanda pagashpa ña sakirin chayka ña problema chaymanta katishpa rikuna tukun pikunata yali mana fangasha kutichikuna tiyan runakuna o mana kashoka mana rasawarishkakuna sawarishkakuna pikunata mana kutichincha fangasha kutichincha ña tukuymi tiyan ashtawanga ashtaka kulkita charikunami mana tigrachinapa munan paikunaka mañashka kan bancokunapi cooperativa kunapi shukpi ashtaka mañashka charin chayka ña paikunaka yacharishka ña como moroso sakirishpa chayka mana manllan pero wakchakuna mañashpaka manllaywan ña punllata chapariashpa ña paikunaka kungapa shamun chaymi ali chaymanta nini charikunarami ashtawan alipikidan wakchakunarapash mañashkataka tigrachinmi sumak masigo shinaka ashtawan kay yuyaykunata riksishpa kankapak shuk villachikunaman ripashun y chaypakati ña kuti tigramupashun mashi Alberto Santillawanmi kay chishi tutapi rimarnahupanchik ña tigramupanchik mashikuna. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El museo.

kulki wakaychi wasita wuña chikamanda al machu. Kaipi manara kai ya wairaman yuxina manara rushi pajata jana harkanchi kai taki hugu ukupi. Karu shilta manda kishamushpa mashikonash na nishun alemangona o franciscona o manakashpa ka chay inglés chay Inglaterra manda shamushka paikona ka kai Ecuador manda mishu kunapa uku kunamanga manda churan ni kulkita ni paipo kunata yachana wasikunapi hasta ungarin paikunapa kulki uku kunata viñachishpa paikunapa yachana wasikunata viñachishpa chaypilla paikunapa kausaita paikunapa ima rushkata ka mira chingona nacho chaishna shina chaita rikushpa ñuka ipika hatun ali kan runa kunapash kulki wakaychina ukuta viñachi nacho chayka chay imanta kikinda tapu shanipani kikimba chay kulki wakaychi ukupika imashinata nishun runa kausai ashata yana parishka rikurin ñuka rikuni chay por lo menos ñuka yuyashkani ñuka nishkani ñuka mashikunata runa kashkamanda ka ñukanchika runa kikin rupawan kashun nishpa kikin churajunawan ñukanchimita rimashun nishpa nishkanchi shinapish wakinmi kasha chapuna tukun porque shamun shuk rimakuna mishukuna chayka paikunawan pakta rimana tukunchi ashtawan ñuka yuyaypi runakuna runapura kashkamanda ka shamun kikin shimipi imaguta ña aliguta entenden ima maña china masna porcentaje kata imashina pagana chaykunata ña kikin shimipi rimakpika paikuna entendishpa ashtawan confianza charin ñukanchipi tawkakuna nishka mishukunapanman rinchi paikunaka riman y ñukanchika kutin mana paikuna rimashkata entendinchi chaymanta wakinpika perdinchi nin kutin ñukanchika ña kikin runa llata kashkamandaka runa shimipi parlashpa ña paikunapish ña ñukanchikwan ña parlan aliguta chayka ñuka yani ashtawan ña kikin ayllu pura shina ña kanchi yashpa chaymanta gentekuna kutin kimirimun ashtawan ñukanchik ayllu kashkata yarishpa somos más kikin kuna pak chay kulki wakachi ukuwanga imagutapish ashtawan ruraskanki chichuk nishun wakin kunaka rurankuna campeonatokunata ashtawan hindikuna riksichun nishpa chayka chaykunamanta imagutapish ruraskanki chichuk shina ashtawan riksichun kunankaman manarak chay pugllaykunata rurashkanchi ashtawan karishina chay Dia de la Madre nishkapi Navidadpi shinakunapi asha wawakunapak pugllaykunata churashkanchi chay gente con asha que mire muy que pero ni acá iba a tacona ni estaban ya sin tu cuerpo ni estaban ya su parte cultural terror España cacharenga paña y es que canchi que mucho camachi con la pipi ni chay tamañaña mana solo colqui guacachina colqui japina kuna chay ya amacacho en estaban garin ni amai pica usados que chay yacta pi y mata rurashka recurichu ni amanda chica ni yucanchi y arena tu conchi mapishina actividad cultural ni chicona teñe rurangapa maizuma sina yata que más una cama de kikin kuna kakulkita manya chingichi y pija ti pi mashikuna dachi hasta un kuchkita pankuna runa mashikuna o yukti yana mashikuna o nasiga mishukuna pas ari kaika manga runakuna ashtawan apashka paikuna negociota charin chaykaña wakinkuna maña picha waranga sukta waranga chunga waranga shina maña chaykaña runapura kashpa ña riksishpa maypi negociota charikta ña rikushpa kaña kunchi paikunapish ña ima punlla kakpi ña paktakpi ña pagamun mana ima llakita charinchichu puntakuna chayra kallarishpa mishukunaman kurkanchik paikuna ashtaka mana pagashpa kidashkikuna tiyan paikunatapish asha ña kulkita tigrachichishpa ña katinajunchik kunanpika kutin ña asha experiencia charishpaka ña aliguta rikushpa aliguta ña yachajushpa ña kunchik chayka ña mana ima llakita charinajunchichu maisoma shinallatak masna mashikuna nishun chay socios masna tiki kay cooperativa pika tiyankuna kunankaman ña waranga sociokunata charinchik kallarichik sociokuna kanchik 32 15 chunga ishkay Cotichay mandaña kimirixo si conakan miña waranga. Ay, suma. Ay, suma que le sucta wadapi mirashka waranga socio kuna. Ah. Mana esta camera tukshkanchi asha patrimonio en shata kushkita mana ya pacharimanta. Pero con ambiña shukona rexi España kulkita churamon o aquí ña 10,000 tanyo kachurasha ña chaypi wakaychipa inen shukona kanin 9,000 tanyo kapamoni wakaychipa inen ña ñukanchita confianza hapishka ña mishukuna runakuna chaykapaykuna ña churamon chayka ña hasta mirachishpa ña katilajonchi ñuka shuchunga waranga uta wakachingapa mashti kuchi wata hatushpa waranga wata hatushpa mirachishpa churamon pas chayka mashna guta takutin kungi chikishina tukuykilla chay wakachishka gumanda gmishu. Ari, chay pericuenchi ñukanchi mashna pachakunapak churakta. Suktakillapa wakinkuna churan, wakinkunaka watapak churan, wakinkunaka ishkay watapak. Chayka ña ishkay watapak churakpika ashtawan yalilla ña pagaytukunchik. Shinapish kunanpika kay Banco Central jarkajun ama ashtawan mirachishpa kuchun shuk tope tiyan. Chayka chaypi jarkarina tukunchik. Sina pasha shaguta negociante, shu 10%, 12%, sina paganchi. Kutiwakin una ka punda kai jarkana kamachikuna manatiakpika hasta 15, 18, sina kuna jorka. Watapi. Ari, watapi, chica. Shu competencia nen chinacho. Mishanajo y shuyali pagashpa kana jorka. Kunan bikanya Banco Central nishkanya shu topichura shu nishpa chica. 10 hasta 12 chinas ya pagito conche. Asuma que me ha hecho 12% de su chinga waranga manda 12% de acá nachunya waranga ishka y pacha gorman nachu. Ari, watapi. Ari, sinaka su cuchiguta hatushpa. Ari, rico se pichare. Kikin ama colchón picharen que está en gafamog y ya que quema colquilla. Shukuna pa maquima rey España, shukuna te en apacho. Más solo pirrona con que más. Ya me ya yo ya se te trae. Ama cuesta con avancha, toco chingi, toco y culquijabis cagota. Si no pich más y Alberto, y son chari, ¿may kikin kuna kai kaikitu bija pija chukangichi oficina kuna o shukti jakta kuna bicharingichi? Kakitupi, shuventanilla Otavalopi, shuventanilla kakitupi yata kaiña kitupi kanchi. Chayman toxina kuna niajipa man mirangachari niya kunan biksu ventanilla kuna wan trabajanchi Otavalopi kitupi. Sino yata masna pura te chay ukupi gejanka kuna. Kuna gaman quinza pura kanchi, fijo. Chayman da kutin shu quinza pura tiang, shina ocasional, shina técnico, shina rikukuna, computadora rikukuna, sistema ta rikukuna, shina kuna. Tien chica sukta pura tukuya. Suma machina. Asha mira na hongi chinga. Vale. Ali makapa masigo. Hasta wan tigra mugripanchi ña tigra muspaka rimarishumi kai manda imma mosko ikona tatian na chukai kai kulki o kai chukupa. Sina jata kikinguna mastiguya masikuna y masinata kimirita usapangi chikota ña vida chinga pa tigra mopashun shuta kigo masigo. Vale, si la vikang masi Daniel sukta kim samunchi. Thank you. Pai Mashigo, Pai Mashi Daniel Castellanos mi kai ango kunataka aligo y arichun maikasumakta yankan pai nipanchin nacho kaitaki kwanchurishka mandak katipashun Mashi Alberto Santillanwan pai kakinchu kimanda runami kai kitu yaktapi shu kulki o kai chigukuta uweña chingapak shamushka sumami Mashigo shina shukta rurai kunapi runakunaka kapanchin nacho kunan poncha kunapi hasta wangarin nya mirachishun yuyashpaga hasta wangarin nyukanchi kausitapi chay rurai kunapi churaspandi chay kali rikurin kunanga kai y punja con Amanda ñaña opaman de cuspaca y mamos que cuenta tía pan que una pa culquio que chucupi ari ña kai culquio kaichi rurashka ka ñukai veipi su pilar ta se chisca sina gane su columna ta se chisca sina se mantaña su jatuna mi cuna che jatuna o chicuna ta viña chinaya nakashpaka su maquinari matarrandishpa y matapse katinaya mikan chayta ñukapse munane astawan runakuna kimirishpa kulkita mañachun y ñukapa yuyaykan astawan ñaja nejurkani mashi atupañaman ñukapish shuk medio de comunicación da charingapa yuyayta charini ashata ña parlakushkani ña Kekitu pikausa runakuna ña shuk medio de comunicación da charina kanchi nishpa chayta muskuni kunambi ña kulkiwa kachina wasi ña chaypi ña paymanta ña shinji tukujun kunanga kutin ña kay shuk yuyayta ashtawan shinjiyachishpa katinata yuyajuni sumak Mashigo shinallata chay mushuk ukukunata paskangapak nishun shuk jatuna ukuta chaypika kay mushuk kay código orgánico de código monetario nishka chaypika ashata harkak kunata uyashkanchik ruray ushanalla chukan imashinata ruray tukun ya ñawpakuna ashtawan juangalla karka ruranalla chaymanta ña tawka cooperativa kuna ashtaka negocio kunata churashka kunambi cierto chay código monetario ashata harkan pero shinapas rikuna kanga más que mana cooperativa directamente ya cooperativa rashpa hasta vangar en socio con aún trabajashpa shina ya su kimirishpa o paralelo en china richon rana tukun claro harka kuna tiangami pero rashpa rikuna kanchi manda kaspaka asata masti manda paktariska sakirin nacho sina rikuna kushkanchi kai nacho konambika kai hatun kulkiwa kai chiruna kuna pa kulkiwa kai chiku tia nacho kai masti mi mushuk runa una película de serie carca mucho carro mucho cantaba mucho guas tenisca su quimiria con atas chica pay con apas si te cae con angas chica y chica recorrin lo con angas estaba hatun rey con api satir chica con angas nispan ni su puja che puja con atas con angas churas pima chica si no yo con atas pisaringi chimasigo Ari ña asabata con ayalispa caña tuki sina con aterurashpa pero estaban ga kay kuski o kay chivasita estaban sinji chispa katena tu con chimira chispa su kiti con api paskashpa yo kay yuan estaban yakta con api mi churashpa katina canchiash yo canchi yo y can maipi mana che cooperativo o kuski o kay chivasita con atian chaypi churashpa katina paka ruja yakta con api chay con api estaban gente con a ministin chay con api estaban de kushkane pay con a menistikta. China mushugja shamushka kuna manga maya chingi chicha chunacho astawan rixi ishpay makanara kan kulkita maya chinga pa. Ari kajari pika picha patsaguta kushpa kajarenchi. Ah, ya. Ni a chaype rixinchi pay mashina pagador kan maypi trabajajun cierto trabajo fijo chari na chari ima pagan punto al pagan chay kunata rikushpaña alikak pikaña hipa maña kuta estao mira chispaña kunchi chay manta kajari pika shaguta ya kushpa kajarinchi rikushpa katingapa sumak masigo astawan uyak masikuna rikushichun maipi pachata kasta kiripangichi kikinguna y maija yupaikuna manda kaya itukun ña nyukanchi pa cooperativa kanmi barrio rancho bajo chayka kay condado ta occidental ta yalispa roldos marina nianda katispa chay uku man shu redondel tian kangawa nishka pustukupi chay redondel manda ña shu cuadra gupilla mi kanchi ña chayka kunambi kanya ancho nian alinian maijam chay kunaya chay anaya chay barrio rancho bajo pasaje A N7518 chaypi mi oficina principal. Kutin kaya chingapong manaspaka 249-6737 convencional. Kutin teléfono celular 0984-615956. Chay kunaman kaya chispa yukanchiwan palito shan, tapuito shan, pay kunay mata tapushkata yukanchi kuti chingapak chay pimi kanchi kada punya. Shina yatak redes sociales de pronto charingichu Facebook chay kunapi? Ari charinchime. Imanaiti pay kuna mashkanga kikinkunat chay pi hapingapak. Ya, bueno, Facebook tamana charinchi su correo electrónico ta charinchi chay pi maske tukun. Kanmi COP 20 febrero ifb@gmail.com chayman yaykushpa rikuyashan ima mañachikunata charinchi ima talla ruranajunchi chaykuna chaypi killkashka tiyajun sumak masigo entonces estaban tapunga pacharipan y masi Marcelo o manda kashpaka kutin nipashun kay yupaykunata wakinkuna kaya kapak munashpaka kay shtupangichi kichwapi nigripanchi nacho a ver ishak ishke chusku iskun sukta kanchis kimsa kanchis chaymi masti convencional y más na kichwapi ka convencional na kanga convencional bueno van a Kutin karu yachika kanmi ijak iskun pusak chusku sukta shuk pichka iskun picha sukta chaymi kan karu yachik shina kashpaka chay yupaykunaman kayachishpa ña kikinkuna tarripaykunata ushapankichik imata musurishpapash kulki hawa nachu kulki hawa musurishpaka imakutapish chayman kayachishpa tarripaypachik mashikuna shina kashpaka kaykamanmi ña chayamupanchik pagishunkulla shamushkamantak kikinka mashtimi uyajurkani shuk punlla kikinka ñukanchik shimimandapish mi llankak nishpa nacho ñukanchikichu shimimanda llankak chayka chaykunamanta kutin rimashpa chari alikanchima nacho shuk punllapak si kashamo pangi ya masigo kikinguna kaya chikpi tukishunguan kushkushpa chamuni y shamusha ima ora kanguna kaya chikpi psh ari nyuka traducción de rurani kuten kichu ataya chichinipas chika asha kishka seo kuna charini chikuna manda rime tukushun ima ora kikinguna kumbidakpi yupachana nipanemi Pagi shungulla. Maestuma, si no te caía cosumina, si no te yupa chanchi, caiman samus camanta, si no te kikim bacha y kuskiwakchen o kuiman ispati uñachi, tukichai, yue conata nyukanchi mancaras camanta, si no te nyukanchi uye kunamampiscaras camanta, yupa chanchi, mashi Alberto Santillán, paikagami, kai cooperativa de oro y crédito, ta apag mashimika. Si no te caspaca, kikimaista, aishuman napaita, chayachipanki, mashi con yukanchi manda. Ya, yuka napapasha. Kai pisuli barrio pi ñuka manjanka señora Rosalena Chalán pai kera tuya kungami pai ta napani pai mi shinji yankadura ñukanchita kayarimanta kumbashpa katimun kutin Liliana Conejo pai ka Colinas del Norte pi mi kausan che pi mi kanga pai ta napani sinata ñuka warmiguta kai ranchu bajupi pai pishuya junga Napani Lucila Tituaña Chisa, Ñuca Churi Benjamín Santillán, Ñuca Oshigo Ruth Santillán, Jessica Santillán, Marta Santillán, Ñuca Masha Cosme Batallas, Pai Paguawa Cosmito, y Sianeta Ñuca Jessica Paguawa Ana Maya, Ñuca Masha Martín, Ñuca Masha Hernán, Ñuca Nieta Kona Yurani, Camila, pa' con la Napani, sumak, tacuchuspa. Ahí yo mirarisca. Ah, ahí yo mirarisca. Yo canche ya rucuyanche, pa' con la cotinha, seamos pacatín. Mucho malquicona, sumak. Pagui masigo, seamos camanda, si no caspa camasicona, tu cuyo y masicona, ali tuta guta charipanguichi, ali guta samaspa pacaripanguichi. Kayakama masicona. Kayakama masicona.